Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía. Un programa de Radio Utopía que emitimos todos los viernes en directo, rigurosamente a partir de las 7 de la tarde. Llenar mis pasos. Olvida tu equipaje, tenemos una dirección de correo electrónico, olvida tu equipaje, @yahoo.es. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar. Tenemos también un canal en iVoox, Twitter, Facebook, una serie de referencias en internet. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar al final. Y hacemos este programa para hablar de temas de interés cultural, social, ideológico. Sabes bien que nada es siempre igual. Para conocer, para comprender, para ser. Y al final te encontrarás todo lo que ves. Es único y frágil. Todo lo que sé es claro y fácil. Y uno de los intereses que tenemos aquí en Olvida tu equipaje es la poesía, la literatura, ¿no? En general, y para esto ha venido esta tarde Raquel Moreno Robles. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Acércate el micro y ponte cómoda. Bienvenida a Radio Utopía, ¿no? Que ya conocías porque estuviste hace poco en un acto que se organizó aquí, a micrófono abierto y en antena para todos, que fue 100.000 poetas por el cambio, ¿no? Efectivamente. Y que estuvo muy bien, a pesar de que no vino muchísima gente, pero estuvo interesante. Tú eres poeta. ¿Y desde siempre te has interesado por el mundo literario o es algo más reciente? Pues yo he tenido dos etapas en relación a la poesía. La primera fue la adolescencia, que sucedió algo en mi entorno cercano que me generó una sensación que era incapaz de expresar y empecé a escribir poesía. Pero luego fui orientándome hacia el relato breve con el paso de los años. Y la segunda etapa ha sido a partir de que fui madre. La maternidad para mí ha supuesto de nuevo esa sensación de inestabilidad que me lleva a intentar expresar las contradicciones internas en las que vivo. Y realmente a partir de ese momento es donde he empezado en la edad adulta a escribir de nuevo poesía, a estudiar poesía y a trabajar la poesía como una manera de conocer el mundo y de crear el mundo a la vez. Y sobre todo de asumir esas contradicciones, ¿no?, que todos tenemos y que la vida nos va planteando y que nos supone un pequeño acto de resistencia hacia lo que la teoría nos dice que debe ser, ¿no? El mundo no es tan bonito como nos pintan, ni la maternidad es tan hermosa, ni la vida en pareja es tan maravillosa, ni el mundo laboral está ajeno a los conflictos, ni el mundo familiar es tan lindo como nos pueden pintar los relatos que nos vienen desde el exterior. Uh-huh. Uh-huh. Me interesa bastante, mucho, ¿no? Todo lo que estás diciendo, porque me siento muy identificado con ello. Uh-huh. Claro, dices, la poesía en mi caso sirve o ha tenido que servir en esta segunda etapa de escritora, ¿no? Para conocer el mundo y para crear el mundo. Explícanos un poquito esa dicotomía. Realmente nosotros como seres humanos nos relacionamos en el mundo a través del lenguaje, a través de múltiples lenguajes, no solamente del lenguaje textual ni del lenguaje oral. Y necesitamos generar relatos para entender el mundo que nos rodea. Y ni siquiera esos relatos que generamos tienen el porqué coincidir con la realidad. Sin embargo, vivimos en ellos a lo largo del tiempo y van mutando, van cambiando. Y mientras nos contamos esa historia, vamos creando esa capa de mundo significativo a nuestro alrededor. En ese sentido, el poema o la poesía permite conocer el mundo porque el lenguaje poético te permite, mediante la inmediatez de las imágenes, una comprensión que no te dan, por ejemplo, tan directamente otro tipo de lenguajes, pero a la vez vamos construyendo capas de sentido a través de ese relato que nos estamos imponiendo. Uh-huh. Cuando una situación te resulta, en mi caso, como he dicho antes, es la contradicción, es lo que a mí me mueve a escribir, uh-huh. ¿no? Esa pequeña diferencia entre lo que piensas y lo que sientes, o lo que se supone que tiene que suceder y lo que sucede. Cuando escribo un poema, me sirve para entender qué es lo que está sucediendo, pero a la vez para poder construir hacia futuro. Las dos cosas. Esa es la parte de crear el mundo. Uh-huh. Pero de comprenderlo simultáneamente. Por ejemplo, en una situación en la que no estás a gusto en tu trabajo. Uh-huh. Yo escribí un poema, no soy muy dada a explicar los poemas, no creo que sean poemas que los poemas no deben ser explicados. Claro, si los poemas necesitan explicación, mal vamos, ¿no? Sí, por eso no pretendo explicar el poema, solo pretendo explicar cómo escribo poesía. Uh-huh. Ilustrarlo, ¿no? ¿Vale? Os voy a leer un poema. Mientras tanto, si lo encuentras, yo voy contándole a la audiencia que hemos hecho una cosa un poco rara, un poco distinta hoy, ¿no? Porque te has puesto de lado, en lugar de frente a mí, porque venía el chorro del aire acondicionado, ¿no? Y nos estaba dando ahí un poquito miedo, ¿no? Que nos fastidiase la garganta o la voz o la salud. Y entonces esto, pues es un poco el rollo psicoanálisis, ¿no? Que no miras al que le estás contando la cosa, ¿no? Y en realidad la radio también pasa, es un poco así, ¿no? Que en el fondo, cuando estás en el diván de este micrófono, ¿no? No ves a aquel que te está escuchando, ¿no? Uh-huh. En este caso sí. No me refiero a mí, sino a los oyentes, uh-huh. ¿no? Efectivamente, y la radio tiene eso también de mágico, que estás hablando para una multitud, pero no tienes presencia de ella. Ya bueno, una multitud, te refieres a los dos oyentes que tenemos, ¿no? Bueno, a los dos oyentes ya son más de uno. Multitud, eso ya a mi familia, que estará escuchándome muy devotamente. Muy bien, como tiene que ser. Pues un saludo a la familia de Raquel, ¿no? Bueno, se está escuchando internacionalmente porque, en mi caso, como muchas familias españolas, tenemos a una persona emigrada que vive en el extranjero, uh-huh. y estará en este momento escuchándonos por internet. Vas a leer el poema que comentabas, sí. que había surgido a raíz de un asunto laboral, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Efectivamente. Aviso general. Ya, no aguanto. Vuelvo a mi piedra, a descansar bajo su sombra, tostarme. En invierno, quedar dormida dentro de un agujero excavado con la forma de mi cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi piedra? No hay como abandonarse para que te roben el espacio y construyan en su solar un edificio de oficinas. pues escribir este poema es mi manera de enfrentarme a la situación, uh-huh, pero también de entenderla y de a partir de él generar en mi vida una acción que me ayude a superar esa situación. Uh-huh. Aquí un día hablando de poesía con una poeta que vino, Débora Paul, que quizá conozcas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora salió un poco un tópico que se suele mencionar hablando de los poetas y de escribir poesía, la palabra terapia, ¿no? Los poemas son terapia o sirven de terapia. Y ella se negaba a esto, ¿sabes? Decía, no, esto no es terapia, decía, esto es arte. Yo estoy de acuerdo con ella en que no es terapia, la poesía es arte, pero... Sí, es cierto que lo escribes desde tu propio conflicto. Uh-huh. Y en ese sentido es un arte que entiendo que, como otras artes, te ayuda a resolver de alguna manera el conflicto. En mi caso, me ayuda, soy una persona analítica, me ayuda a analizar cuál es el problema y a partir de ahí encontrar puntos de solución, puntos de acción y sobreponerme a esa angustia que me está generando. Uh-huh. Pero no lo escribo como una terapia, escribo uh-huh, porque creo que es importante conocer y creo que es importante crear y decir. Uh-huh. Las artes sirven para las personas, ¿no? Uh-huh. Y también entiendo que la poesía tiene ese momento de lucidez que... permite tanto a quien la escribe como a quien la lee encontrar una verdad, uh-huh, que ni siquiera tiene el por qué coincidir para el que la escribe y para el que la lee. De acuerdo. Pero una verdad que solo se puede explicar mediante la poesía. Uh-huh. Yo soy licenciada en filosofía, pero no escribo... Eso lo explica todo. Tratados. Explica muchas cosas, sí. Pero yo no escribo tratados ni ensayos para uh-huh, explicar el mundo. Escribo poemas. Has dicho una verdad, ¿no? Da igual cuál, porque decías, para mí como autora o para el receptor es muy diferente, ¿no? Claro, te iba a comentar también, ¿no? La forma tuya de recitar aporta una verdad también diferente, ¿no? Tienes una recitación particular, ¿no? Sí, creo que el poema no es solamente el escrito. De hecho, mis poemas no están ubicados en la página con una estructura estándar o lo que se puede denominar tradicional en la tradición poética española. No son sonetos, no son silbas, no son romances. Están compuestos en la página y cada palabra ocupa el lugar que ocupa por un motivo. Porque al leerlos... los leo como una partitura. ¿Por qué? Porque la voz forma parte fundamental de la experiencia poética. En función de cómo leas un poema, va a tener un significado o va a tener otro significado. Uh-huh. Porque el significado de las palabras siempre es relacional. Hace relación, unas palabras relacionan a otras. Unas palabras relacionan a tu experiencia de una manera diferente que a otra persona. Uh-huh. Y también tienen referencia a un bagaje cultural, que no tiene por qué ser el mismo el tuyo que el mío. Uh-huh. Vivimos en España en el siglo XXI, año 2016, tenemos aproximadamente la misma edad, tenemos intereses parecidos tú y yo. Uh-huh. Significa que muy probablemente tendremos referentes comunes. Pero una persona que lea este poema o que escuche este poema, que haya nacido en el año 1989, no tiene el por qué tener los mismos referentes culturales que tenemos nosotros. O una persona que haya nacido en el año 1950 tendrá otros referentes culturales. A pesar de estar todos dentro de la cultura española y tener una vivir en el mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Común, no tenemos el por qué coincidir y nuestras vivencias eran diferentes. 100% seguro, porque cada vida es única. Uh-huh. De acuerdo. Con uh-huh, lo cual... cada palabra significará algo distinto y en su relación con ellas es cómo se compone el texto en la página, qué palabras se utilizan y con qué tono se leen. ¿Para ti un poema tiene que ocupar entonces una página o puede ocupar más? Puede ocupar más, vale, perfectamente. Uh-huh. tendrá que ocupar lo que tenga que ocupar. Lo que sí, cuando compongo, y es una de las cosas que me resultó más difícil cuando organicé el libro, porque normalmente pues escribes en DIN A4 porque es el tamaño estándar. Sin embargo, los libros de poesía no son DIN A4, son un poquito más pequeños que la mitad de un DIN A4, con lo cual tuve que hacer un enorme esfuerzo de recomposición de los poemas en la página del libro. Algunos son cuatro frases, otras son tres páginas, pero todos están especialmente revisados para que cada palabra ocupe su lugar en la página. Es lo difícil, claro. Sí, es lo difícil y me ha traído muchos problemas con el editor. Hablando de todo un poco. Sí, en general. Termino muy cansado de mí. Pero es muy singular tu disposición gráfica, ¿o? Bueno, es muy singular, pues. Sí, por lo que estoy viendo, un poquito, ¿no? Realmente, cada poema ocupa su espacio, cada palabra tiene su lugar. Uh-huh. Algo muy importante. Mucha sangría, ¿no? Muchas... En poesía es que los espacios son tiempo. Uh-huh. Con lo cual, cuando lees, tienes que respetar ese espacio que implica el cambio de verso, ese espacio que implica una sangría en el interior de un verso, ese espacio que implica poner el siguiente verso sangrado hacia el centro, eso considero que es una de las grandes diferencias de la poesía frente a otro tipo de uh-huh. escrituras. En un poema, el espacio es tiempo. Vale. ¿Te parece que cuente un par de cosas tuyas sí. que vamos a hacer luego uh-huh. en la segunda Perfecto. Mitad del programa? Y ahora nos podemos poner, si te parece a ti, a leer unos cuantos poemas uh-huh. tuyos, ¿no? Vamos a hacer un acto, ¿no? poético que haces uh-huh. tú habitualmente en alguna red social como es Periscope, ¿no? Que haces una especie de recitado, performance, ¿no? De los poemas, ¿no? Eso lo vamos a hacer aquí in situ, ¿no? En antena, en directo. Pero antes de que empecemos con esta lectura de algunos poemas tuyos, Raquel, claro, decías, la poesía es generar relatos, ¿no? Que me ayuden a comprender, conocer, crear el mundo o los mundos, ¿no? Pero también tienes un libro de relatos, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. ¿cómo se conjuga? El libro de relatos se llama Trayectos Cortos y es cuento... corto, muy corto y extremadamente corto, ¿no? De unas páginas a una línea solamente. Realmente de la adolescencia hasta los veintitantos años, en lo que yo me esforcé por escribir fue relato corto, porque entendía que ahí era donde yo tenía la potencia de expresión en lo que estaba buscando, en esa contradicción con el mundo, en esa relación con él, pero es que no terminaba de satisfacerme esa experiencia literaria. Me faltaba ese plus de inmediatez que tiene el poema. En un relato, cuanto más corto, más se aproxima a la poesía, pero en un relato cuentas cosas, explicas. En el poema no explicas, expones. Uh-huh. Y es el lector el que está obligado, por la propia naturaleza de la poesía, a terminar la significación, uh-huh. a terminar el sentido. Completar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh, efectivamente. Y además cada vez estoy trabajando más en esa línea, en que sea el lector quien ponga de su parte para poner el sentido en lo que está leyendo o escuchando. Uh-huh. A pesar de eso, a lo mejor te apetecería leernos un relato, ¿no? No sé sí, si uno sí, corto, ¿queréis? Muy largo, sí. menos corto, como tú prefieras. Sí, sí. Te tienes que levantar, que lo tienes en el otro lado de la mesa, porque has invadido la mesa, hay que decirlo, ¿no? Los oyentes no lo ven, pero yo sí, y como has traído muchísimos libros, porque el azar también es importante en eso que luego haremos, ¿no? Uh-huh. ¿Y estos libros, este libro que tenemos en las manos, ¿no? Trayectos cortos, uh-huh. ¿De qué año es aproximadamente? Pues Trayectos cortos es de 2010. Uh-huh. O sea que ya ha pasado, ya ha pasado, aunque ya ha pasado, no es tan mucho antiguo tiempo. Como... No, 2009. Uh-huh. Pues no lo sé, un par de... Uh-huh. Publicado en Bodón, ¿no? Sí, ediciones. En Bodón Ediciones. Este editor no te pegó, este. ¿Eh? A este le trataste mejor, ¿no? A este editor. Claro, esto, lo que estos espacios en blanco, ¿no? Que también son importantes en la radio, ¿no? Como en la poesía. Sí. Demuestran que esto no estaba preparado, ¿no? No, nada. Que el directo absoluto. Es el directo. Y que... El libro se llama Trayectos cortos y tiene tres líneas, como si fueran las líneas del metro, para que puedan ir haciéndose intersecciones entre ellas. Tiene una parte, la primera línea serían relatos más realistas, sin ser basados en hechos reales, pero sí tratando la realidad. El segundo serían... relatos de ficción, de ciencia ficción, de fantasía, y la tercera línea ya vuelve otra vez a de nuevo a una a un tipo de relato más realista. Entonces no sé qué te apetece más y un poco más de Eso, Raquel, lo que tú prefieras. Lo que más te parezca representativo, ¿no? Quizá este libro. Bueno, pues voy a leer uno que es cortito, se llama La casa que miraba al mar. Había tres casas mirando al mar, con sus portones barqueros esperando el envite de las olas. Hacían oídos sordos al rugido que las amenazaba. La primera tenía las ventanas abiertas y los geranios en flor, viva de sol y brisa. La segunda estaba cerrada a cal y canto. En la tercera, unas macetas medio secas esperaban en la terraza a que alguien viniera pronto. Cuando Daniela llegó, la casa comenzó a desperezarse. Todos los veranos tenía la sensación de que había dormido demasiado. El ajetreo familiar molestaba un poco, pero solo al principio. Maletas por aquí, abrir y cerrar de armarios, las ventanas al fin abiertas, dejando llenar de luz las estancias, el aire renovado después de tantos meses, y la aspiradora, que hacía cosquillas y aliviaba picores. De año en año los niños iban creciendo, pero la casa continuaba a pie firme, mirando al mar. Daniela llamó por teléfono a Marisa. ¿Sabes dónde puedo comprar cortinas baratas? ¿Significa eso que te quedas? Sí. La casa se estremeció de alegría. Qué bonito, ¿eh? Gracias. Las cortinas, ¿no? Uh-huh. Poner visillos blancos y tomar criada, que dijo el otro. Uh-huh. Efectivamente, los pequeños detalles que hacen que las casas estén vivas. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Darle vida a las cosas también, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Muy bonito, muy bonito. Muy bien, pues si te parece podemos pasar un poco a explorar en tu poesía, ¿no? Uh-huh. En esas contradicciones que has explicado, ¿no? Uh-huh. Que te vinieron en parte a raíz de la maternidad, ¿no? Sí. Que no es tan bonita como dices, como dicen. Bueno, es hermosa, pero es muy contradictoria y tampoco estamos preparados. Antes las vidas en las casas estaban rodeadas de bebés. Uh-huh. Ahora que vivimos cada una de las generaciones. Sí, de las tres edades, ¿no? Claro, a eso me refería, que ahora las familias vivimos separadas. Los abuelos y los hijos y los nietos no están juntos. Pero antaño, uno crecía en una casa llena de niños, tuviera la edad que tuviera, y fuera de la condición social que fuera, realmente. Y si ya eras pobre, pues la hermana mayor cuidaba de toda la reala de hijos que había en la casa. Sí, o con estaban lo cual, los hijos de la hermana mayor ahí. Claro. Cuando se enfrentaba a su propia maternidad, era una continuación. Yo creo que en nuestro caso es un quiebre. Y más para nosotras, una generación de mujeres en la que no hemos sido madre jóvenes especialmente, porque hemos puesto por delante una vida laboral frente a una experiencia de maternidad. Por lo tanto, cuando llega ese momento, nos encontramos muy perdidas y muy perdidos como familia también, porque los hombres tampoco han tenido esa experiencia, igual que nosotras. Entonces, nos encontramos con unas sensaciones maravillosas, pero también con una toma de decisiones a las que nunca nos habíamos enfrentado. Y con unos cansancios que tampoco habíamos experimentado realmente. Sí, sí, sí. No, y un grado de responsabilidad, o sea, unas responsabilidades, no sé si mayores, pero desde luego diferentes a las que se habían tenido anteriormente, ¿no? Claro. Y a mí esa maternidad me llevó a la necesidad de volver a escribir poesía, que la tuve en la adolescencia, que es un momento pues muy emocionalmente ¿no? Muy inestable. Sí. Volví otra vez a ese momento en el que había un cambio fundamental y había que volver a... Tenías otra vez un momento emocionalmente inestable en ese sentido. Y la poesía es lo que me ha permitido el reencontrarme con la toma de decisiones, con la actuación y con la comprensión de lo que sucede. Muy bien. Realmente. ¿Te parece que, bueno, antes de que sigas, se nos ha olvidado explicar que tú perteneces también a un colectivo literario poético, ¿no? Que se llama Cabra Violeta, que a lo mejor nos podías explicar, perdóname que meta esta cuña aquí, que la verdad es que se me había olvidado hablar de ello, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito quiénes sois, qué hacéis? Y además decirle a la audiencia también que os he invitado, ¿no? Porque vengáis próximamente si os apetece. Sí, bueno, muchísimas gracias por sacar Cabra Violeta. Es un proyecto que yo creo que es precioso. En San Sebastián de los Reyes existe un centro de estudios de la poesía que es un enorme vivero de poetas desde hace pues muchísimos años. Y del conjunto de personas que acudimos a los cursos de poesía, pues algunos de nosotros nos reconocimos y queríamos hacer algo más allá del curso y nos hemos constituido en colectivo. Somos pues entre 10 y 11 personas, dependiendo de la época, del tiempo, de etcétera, etcétera, que nos juntamos para construir desde cero un libro objeto poético. ¿Qué significa esto? Que nosotros no solamente escribimos los poemas y los editamos, sino que la edición del libro es completa y absolutamente manual. Nosotros imprimimos, nosotros doblamos las páginas, hacemos los agujeros, cosemos los ejemplares, ponemos las tapas, las pegamos, y cada una de las portadas de cada ejemplar es único y se conforma de un collage que hacemos nosotros. Hay varias personas que hacen los collages, y cada ejemplar tiene una personalidad propia a ese respecto. En verso número cero... Tenéis hasta ahora tres números, ¿no? Tenemos dos números. Dos números. Verso número cero, que fue un poco la iniciación. Le llamamos cero porque no sabíamos si iba a tener una continuidad, porque da un trabajo realmente importante. Nos podemos estar más de 6 meses haciendo los ejemplares, porque todos trabajamos, todos tenemos una vida, todos tenemos obligaciones y nos juntamos en la casa de Victoria a hacer el trabajo manual que supone realizar el libro. O sea, que está hecho en el plan casero, literalmente, claro. Literalmente. Porque está en casa de una persona. Sí, sí. Como opción de performance poética, lo fácil hubiera sido, vale, imprimimos, hacemos esto y lo llevamos a algún sitio a que nos lo encuadernen, pero no, queríamos que todo el proceso saliera de nuestras manos. Además, lo acompañamos de una performance en la cual leemos como grupo los poemas. No salimos uno detrás de otro a leer cada uno de nuestros poemas, sino que nos arropamos todos en el escenario mediante esa performance que ensayamos, organizamos para que sea una lectura coral. Y además enseñamos a hacer los libros. Tenemos un taller para quien quiera pueda aprender a hacer un ejemplar. Qué bonito, la verdad es que me parece... Considere, es... como digo, el ejemplar del libro es el producto y es la excusa. Pero lo interesante del proyecto es que nos unamos varios poetas, que el colectivo poético suele ser bastante individualista, yo mime conmigo mi proyecto, poema, para sacar como colectivo, como sociedad, adelante este proyecto. De hecho, somos intergeneracionales, vamos desde los 9 años hasta los 79. Ajá. Hay gente de 9 años que está con nosotros en Cabra Sí, Violeta. Estamos abiertos a cualquier persona que aporte. En concreto, los niños son mis hijos, porque la poesía no es esa actividad que deja un margen tu vida. Yo a mis hijos les llevo a todas partes y no están aquí porque tenían actividades extraescolares, no por otra cosa. Intento que ellos vivan la poesía desde dentro y que entiendan que es una herramienta que a ellos les puede servir también. Muy bonito, muy interesante, ¿no? Sí. Y desde luego te reitero la invitación, que vengáis, porque me parece de verdad notable y llamativo, ¿no? Yo creo que San Sebastián de los Reyes es un lugar que está lleno de magníficos poetas y de acciones muy, muy interesantes. Sí. Y como Cabra Violeta estamos empezando a salir al mundo. Mañana, por ejemplo, tenemos un recital en Valladolid. ¿Ah, nos han invitado? Qué bien. Estuvimos en el Festival Voice Vives de Toledo, de Mediterráneo en Mediterráneo, a principios de septiembre, que es un festival de poesía que trae poetas de todo el área del Mediterráneo, donde puedes encontrar poetas de Marruecos, de Grecia, de Francia, de Italia, de Rumanía, de lo que es toda la cuenca mediterránea. Y fue un lujo poder participar allí, poder vender los ejemplares de Verse y contactar con otro universo poético más allá de nuestra casa. Que Claro, eso me hace pensar, claro, que los poetas, los escritores, ¿no? Multiplican indefinidamente su obra en libros y no les da pena desprenderse de los libros. Sin embargo, a los pintores sí, a los pintores. Claro. Perder una obra o vender una obra es perder una parte de ellos, ¿no? ¿No se pasó un poco esta pena, esta nostalgia de vender los ejemplares? Sí, de hecho nos resulta difícil. Y los Verse número 1 ya están todos numerados para que haya constancia de los ejemplares que realizamos y de que cada persona que compre ese ejemplar, que es único, por la portada y por la numeración, lo considere un objeto poético más cercano a un... De hecho, consideramos que es un objeto físico como obra de arte que a un libro de poemas en el que lo importante es el contenido, porque representa la acción completa de realizarlo. Muy bien. Bueno, volviendo a ti, sí, ¿no? Allá, bueno. Yo me vi conmigo, ¿no? Cabra Violeta tiene mucho de mí, igual que tiene mucho del resto de mis compañeros, bien, por supuesto. Muy bien. Bueno, entonces tienes este libro, Construcciones Poéticas, esta. Sí, bueno, Construcciones Posibles, perdón. Esta. Perdón, porque, Construcciones Posibles, esta. El título, es un título muy singular, ¿eh? Sí, es toda una poética. Es un poco también una pista para quien lea el libro o lo escuche, porque también se puede escuchar. Cada uno de los poemas tiene un código QR en la página al que se puede leer con un teléfono móvil y un programa de lectura de código QR. Ahora vamos a, de hecho, poner alguna de esas grabaciones, ¿no? A las que remite. Y remite a una biblioteca de iVoox para escuchar el poema. El título, Construcciones Posibles, esta es toda una declaración de intenciones de qué es lo que creo que es la poesía, y es una construcción. Cada uno de los poemas tiene sentido por sí mismo, pero en esta colección de poemas que es el libro, cobran sentido los unos con los otros también. Hay una estructura. Sí, hay una estructura, pero no es un acumular un poema detrás de otro poema. Es una construcción, como los niños que juegan con los Lego, que tienen las mismas piezas, pero en función de dónde las pongan o de cuántas pongan, construyen una cosa o construyen otra. Pues lo mismo entiendo que sucede con los libros de poesía, pero no solo con el mío, sino con el de todos los demás. Tú cuando como el significado de las palabras es relacional, tú cuando colocas en el mismo espacio de significado, que es un libro, dos poemas, los estás relacionando el uno con el otro. Sí, totalmente. Es como claro. Hacer una exposición de cuadros, ¿no? Los uh-huh. dos cuadros en una misma sala, pues se incitan uno a otro, ¿no? Efectivamente, uh-huh. se llaman. Y una cosa, por ejemplo, curiosa que me sucedió con trayectos cortos es que me di cuenta, después de haber cerrado el libro, que hay un personaje. En varios de los relatos aparece Marisa. ¿Por qué le puse ese nombre? Pues ahora mismo no lo recuerdo, pero sí que es transversal a todo el libro. Uh-huh. Y un poco me pasó lo mismo con Construcciones Posibles, que encuentras ideas foco o ideas guía que van atravesando uh-huh. el libro, aunque no estén nombradas en ninguno de los poemas en concreto. O sea, que nos vamos a quedar a dos velas, Raquel, porque como no vamos a leer todo el libro entero, ¿no? No. No, porque cada poema también tiene su significado y como he comentado al principio, el sentido siempre lo pone quien escucha o quien lee el poema. Pues si te parece, podemos escuchar uno. Vale. Y luego otro, después de que tú leas este, vale. vamos a escuchar también otro, ¿eh? Vale. Calza los zapatos de tener reuniones. Varada, junto a las demás ballenas que esperan a que el polvo de la arena del parque, profundo y mar, se disperse. Después cogerán a sus hijos y los subirán a los patines de los carros donde duermen los bebés, ajenos a los gritos de los peces, embarcados. Ya les tocará a ellos. Pero no. Calzará los zapatos enmascarados de parque. Pisará un suelo imagen de césped, sin olor a fresco, sin textura de jardín. Pedirá un café con leche corto, siempre se quedará corto, mientras se vara en la puerta de embarque, esperando a que suba la marea. Cuando el reverso de las nubes te deslumbre, abajo lloverá. Los zapatos de ir al parque están disfrazados de reuniones. Están retenidos hasta final de mes. Cuando las ballenas saltan, ¿quién las ve? El mar tiembla. Cuando la polvareda irrita los ojos, es hora de volver a casa. Hay playas que resisten. Hay playas que permanecen. Hay playas que están. Hay playas llenas de ballenas que esperan sepultadas a que unos zapatos de reuniones tracen su camino sobre el lomo. Mucho símbolo, ¿no? Mucho simbolismo. Sí. Muy bien leído, muchas gracias, Raquel. Gracias. ¿Te parece que pongamos...? Sí, adelante. Mira, vamos a ponerlo. Y luego, si estás de acuerdo, hacemos una pausa. Y seguimos después. Perfecto. Pues vamos a escuchar en iVoox, en el canal Construcciones Posibles, el poema Aquí estoy. Aquí estoy, encerrada en la jaula donde el artista del aire cumplió su destino. Nadie se acuerda de él. Jugueteó con sus huesos en las horas de aburrimiento. Mírales, ya se acercan. El olor a palomitas recién hechas, el olor a caramelo humedecido, el olor a colonia de fin de semana. Les delata. Quieren verme comer. Me ofrecen golosinas insignificantes. Golpean para que me asuste. Gritan, susurran, rugen, ronronean. Si supieran que ya les conozco, que ya han venido, que volverán mañana, estoy deseando que atraviesen los barrotes. Sería una estupenda forma de que me sacaran de aquí, a otra jaula, al siguiente encierro, a la próxima soledad. Echaré de menos los juguetes olvidados. ¿Algún hashtag del...? Estamos en antena, Raquel. No tengo ningún hashtag así que recuerde yo, que sepa. Yo no sé nada de Facebook, nada de Twitter. La verdad es que tengo Twitter, pero no... Bueno, que como veis, esto es el directo de la radio. Estamos en antena, estamos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, 107.3 FM, radioutopía.es, hablando con Raquel Moreno Robles, poeta y también pues agitadora, ¿no? Agitadora cultural. Ella tiene una página que es poesiadesdelmóvil.com, poesía desde el móvil, ¿no? Con dos es. Uh-huh. y que hay una entrada en esa página que se llama Poema Diario. Dice que es un microproyecto de lectura y de poesía a través de Periscope. Empezó el 11 de abril del 16, todos los días, conexión mediante. Retransmito la lectura de un poema en directo, dice, elegido al azar, sin haberlo preparado antes. O sea, como aquí. Es un proyecto pequeño, pero acumulativo, poema tras poema, azar tras azar, se configura una constelación de influencias y voces que me enseñan a pensar lo poético. Me obliga a enfrentarme al texto y a descubrir la voz del poema, la voz del poeta y mi propia voz, según lo leo. Me enseña a leer poesía y me permite compartir los poemas que me inspiran con otras personas, aunque sea en la distancia. Es una acción poética donde el descubrimiento y el asombro acompañan el afán de compartir. Comparto las grabaciones en Twitter, Facebook y algunos grupos de WhatsApp. Y puedes seguir este microproyecto en www.periscope.tv/poesiaymóvil, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Está haciendo los preparativos para filmarse, ¿no? Porque también es un vídeo, ¿no? O... Sí, es un vídeo en el que directamente aparece el texto. Lo que me interesa es también que la persona que esté escuchando pueda ver el texto para que, si está interesada, pueda encontrar los posibles errores de lectura. Porque al no haberte enfrentado antes a un texto, leer en voz alta significa tener que concentrarte en cada una de las palabras, pero el cerebro es libre. De repente le cambias el género a una palabra o lees algo que no está escrito, con lo cual cambias también el sentido de las del propio poema. Sí, sí, sí, sí. Y está hecho así realmente adrede, para que quien lo vea pueda comparar entre lo que se lee y lo que se y lo que está escrito. No te preocupes, es que tenemos aquí un trípode, ¿no? Hay algo particular y parece que se está resistiendo a... Resistiendo el trípode, un momento. No te preocupes, Raquel, tenemos todo el tiempo del mundo y toda la tranquilidad que queramos y podamos, ¿no? Del directo auténtico. Directo total, sí, sí, sí. Sí, está... Bueno, yo os retransmito la escena, si queréis. Raquel está intentando colocar el móvil, ¿no? Porque sí, la verdad es que está complicado, ¿no? De este asunto hacerlo. Es muy importante que hayas traído ese soporte, ¿no? Sí, si te da... Bueno, quien vea un poco, quien se conecte a través de Twitter o a través de Periscope, va a poder ver un poco los libros que hay en la mesa, muy bien, etcétera. ¿Y etcétera. Qué te va a decir? Hemos elegido un libro, un poco de los varios que has traído. Sí, sí. Sí, uno de Guadalupe Grande, ¿no? Efectivamente, Guadalupe Grande, Hotel para Erizos. Una de las cosas también que hago en la performance es enseñar el libro, porque el libro como formato físico es importante también. Voy a comenzar. Muy bien. Si te parece, empiezo con poema diario. Esta vez es una lectura un tanto especial. Estoy en Olvida tu equipaje, realizando esta performance en directo del libro de Guadalupe Grande, Hotel para Erizos. Variación con cerezas en la nieve. Entra y sale el humo de la estación, de estar lejos y no saber, es decir, un imán de niebla. La pavesa de un soplo, una sola nota sostenida en la penumbra de la nieve. Y en este ir y venir, en esta grieta de ausencia y retorno, llegas aquí, regresas aquí, te detienes aquí. En este verano de cerezas que proyectan su sombra de cera en la superficie del estanque. Flotan las blancas cerezas, carne votiva sin madurar, o migas de pan para la memoria. Y siempre es aquí. Entre las cerezas y la superficie del agua nadan todos los días por venir. ¿Alcanzarán el aire antes de llegar al hueso? Se asoma el perro al estanque, lame la vara del azorí. Astrolabio astillado que siempre trae aquí, de estanque en estación, de la puerta al disco que gira, de la moneda al jardín, y no hay nenúfares ni jardines, sino blancas cerezas, intactos exvotos del tiempo. Y el obstinado perro, con su batuta, con su madeja de fotografías en el laberinto de azogues, aferrando la hora del duelo en su mandíbula en busca de su doméstica fundación, del nicho de días donde enterrar el duro hueso de la cereza, la carne blanca de la raíz. Sea la distancia quien entierre a la distancia. A la orilla de la conjetura y su viejo abrigo de vértigo gotean las primeras lágrimas del deshielo en la extensa pupila de la piel. Y allí, en el centro sin fin de la nostalgia, camina la perpetua simiente del extravío abrazada a la lazada del zapato impar. Un copo de sal, una lágrima en la sombra de la palabra, cuyo hueso llamamos nosotros junto al muro donde se borra la caligrafía del tiempo. Es el murmullo del libro arrastrando sus líneas como una peonza, hojarasca en los renglones que se anudan al perro lazarillo del candil para no regresar, para no llegar antes de la maleta y su abultado vientre donde nada el luminoso acuario crepuscular. Las breves pertenencias, las precarias joyas que grían la caravana del éxodo hacia el puntual desierto del viaje. Todo gira su jozne invisible. Viene y va el viento entre las espinas de los días. Viene y va. Nieva espuma de sal bajo las ovaladas criaturas por venir. Nieva sobre el minúsculo lomo de las caídas cerezas, últimas cerezas del porvenir. Último hilo, última grieta, la humedad. Pero es un relámpago, un ala. ¿Luego quién? Danza la espina de cera en el surco de azogue, y a la hora del olvido suena en la pianola el papel horadado por las agujas de la madrugada, mapa de aire en el aire que siempre regresa, laberinto de humo en la caja de los zapatos usados, pauta zurcida de los días, restos de la vida a la orilla de un naufragio blanco. Comienza el día con una púa de nieve, gira el disco, ¿y quién te espera? ¿Quién? ¿Quién danza sobre la espina de metal? ¿Quién gira una vez, otra vez y otra y una vez más? Gozne de tiempo, brizna de viento, alimento del lazarillo que empuja el pequeño daño en la retina de las estaciones, pauta en la boca del perro, caligrafía muda para el sedal. Palabras, tan solo palabras, una llave de ámbar con un mosquito vivo en el corazón, el animal del olvido persiguiendo migas de ruinas entre una y otra soledad. Porque allí podrían caer los ojos hasta no recordar, hasta dejar entre una y otra oscuridad un puñado de cerezas, un puñado de levadura en la boca de los muertos, un puñado de sal en las manos de los vivos. Allí podrían descender las horas hasta ser sábana transparente, mortaja y velo, limosnera para el pez abisal. Pero, ¿quién vive entre una y otra soledad? Y aquí termina la lectura. Pues muy, muy, muy, muy bonito, ¿eh? La verdad es que impresionado, ¿eh? ¿Mm? Ante todo, enhorabuena, porque has tenido que manejar los pequeños resquicios que hay entre micrófonos, cables, auriculares, sí. El trípode, el móvil. Que no se cayese. Un poquito más complicado. Sí. Complicado, ¿no? Sí, había poco hueco y te felicito porque lo has salvado magníficamente, ¿no? Muy bien, ¿y tienes muchos seguidores en este, en esta? Bueno, poco a poco se van conectando unos y otros. Hay algunas lecturas que tienen 3 o 4 espectadores, uh-huh. Otras que llegan a tener 20, 30. Esto queda colgado en esta red, ¿no? De queda colgado en Periscope queda emitido a través de Twitter, uh-huh. porque Periscope y Twitter son lo mismo al final. Uh-huh. Y luego lo que hago también es colgarlo en Facebook para que las personas que están en Facebook puedan verlo directamente uh-huh. en Periscope. O sea, cuelgas el vídeo que acabas de grabar con el teléfono, ¿no? Cuelgo el link que se genera vale. con ese vídeo determinado. Una especie de videoblog poético. Sí, se puede entender así, sobre todo que la acumulación de poemas también da pie a ir viendo cuáles son mis referentes y qué poesía leo, y qué relación tengo yo con esos poemas. Porque como te decía al principio, de repente estás leyendo un poema y a mitad de poema no te estás gustando lo que lee, y se nota cuando... Ya, eso te iba a preguntar yo, ¿no? Sí, sí, no tiene por qué ser necesariamente algo que a mí me esté gustando en ese momento, porque lo importante es la acción de leer en voz alta y de compartir, y de encontrar ese tiempo de lectura que es distinto a la lectura interior. Estamos muy acostumbrados, además... Se nos educa para ello a hacer lecturas diagonales, a no fijarnos en los detalles, a obviar los puntos y las comas, a ir sujeto, verbo, predicado y a marcar con lápiz azul la idea rectora del texto. Sin embargo, los poemas requieren otro tiempo. Requieren, porque el poeta cuando escribe, escribe ritmo, escribe una métrica. Una acentuación, puede ser clásica o no. Antes tú, escribe una partitura en el fondo. Claro, uh-huh. Y eso hay que respetarlo en la lectura. Y muchas veces cuando haces lectura interior, no lo respetas, porque no estás acostumbrado a respetarla. Por eso porque es... Porque no la leemos en voz alta también, ¿no? Claro, uh-huh. Cuando lees, te enfrentas a la lectura en voz alta, te enfrentas también a tu propia musculatura de la boca. Hay veces que es tu propia lengua la que es tu... La que te pone trabas a decir una palabra. Estás leyendo y dices, uy, pero ¿por qué me trabo yo al decir esto? ¿No? También te sirve a ti para saber cómo te enfrentas a esa lectura, a ese sentido que te está viniendo instantáneo del poema. Te decía, hay veces que me entusiasmo porque voy leyendo y leyendo y digo, Dios mío, qué bueno es esto, qué bueno es esto. Y otras veces que a mitad de poema digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Que no me está gustando nada. ¿Y puedes parar en mitad o no? No suelo parar en mitad. Ya una vez que empiezas, terminas. ¿Se supone que eso está se puede ver en directo? Sí, lo puedes ver en directo o lo puedes ver en diferido. No sales tú, solamente aparece en solamente el texto, ¿no? Aparece el texto. Muy interesante, ¿eh? Me sí. Va a enganchar yo a eso, creo. Porque lo importante no soy yo, lo importante es el texto. No, desde luego es una labor, la tuya, muy loable, muy interesante, ¿no? Entre otras cosas, me gusta que hayas venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Pero estemos hablando de otros libros, de otras cosas, y estamos hablando y me está sirviendo mucho para comprender tu concepción de la poesía, ¿no? Es que el lenguaje es social, el lenguaje somos todos. Los poemas, por mucho que los tengamos que trabajar interiormente cada uno de los poetas, los exponemos al mundo una vez que los hemos publicado, y eso forma ya patrimonio de todos. Y no estamos solos. No eres tú contigo contra el mundo. Es que hay otras personas con las que te puedes identificar y a las que puedes reconocer, que te pueden ayudar a entender ciertas cosas. Yo hay algunos poemas que no escribo, porque ya hubo otros que los escribieron y me han servido estupendamente para resolver mis propios conflictos. No, hay temas que no me interesan porque ya ha habido otros que los tratan estupendamente. ¿Qué temas no te interesan? Por ejemplo, yo no escribo mucho poemas de amor. No es que no me interese el amor, ni que no viva... Claro. Soy una persona dentro de los límites de la normalidad. Tengo una relación de pareja estupenda, tengo dos hijos, vivo mis contradicciones como todo el mundo, pero creo que hay otros autores que... han hablado de un amor romántico mejor de lo que yo puedo hacer. Mi conflicto no es el amor romántico. Uh-huh. Mi conflicto es las relaciones personales dentro de la familia, por ejemplo, por ponerte uno. Uh-huh. ¿No? Y por ejemplo, un poema de amor que puedo escribir, pues no son nada líricos. A ver, por ejemplo, en el tiempo de la lactancia, sin día, sin noche, sin pauta, es fácil perderse sin un hilo que rompa la simetría del cansancio. Para mí es no es Becker, ¿no? Claro, no, es un poema de amor. No es un poema de amor a mi pareja, es un poema de amor a mis hijos. O, por ejemplo, a ver. Que encuentre, que es complicado. Uno escribe un libro, ya lo deja escrito, claro, lo deja y por ahí, mucho. ¿No? Y ya que se busca en la vida de los demás, ¿no? Claro, ¿no? Y por mucho que lo hayas ojeado mil veces, luego ya. ¿Notas diferencia entre el sentimiento de los poemas, ¿no? O la relación tuya con los poemas antes y después de haberlo publicado en un libro? Sí, sí, por supuesto. El tiempo, además, te matiza muchas cosas. Uh-huh. Y te permite hacer lecturas diferentes de lo que tú mismo has escrito. Y darte cuenta o sacarte temas que no pensabas que estuvieran dentro de los poemas. El tiempo, la investigación, el tener otras referencias, el darte cuenta que tus referencias culturales pues, te han llevado a escribir de cierta manera y que ahora con el tiempo y con otra perspectiva le captas otros matices, sí, sí. Uh-huh. Uno al final lee sus poemas como si fueran poemas de otros. Sí, sí, sí. Uh-huh. Me imagino que incluso te arrepientes de no haber cambiado cierto verso. Uf, o incluso detectas posibles fallos. Yo, es que antes de publicar los poemas los trabajo mucho. Hasta que no me quedo muy satisfecha, no los he incorporado. De hecho, tengo una enorme cantidad de poemas que no están incorporados en el libro y que a lo mejor llevo 6 años trabajando en alguno de ellos. Uh-huh. En concreto hay uno que se llama Matriz, que me gustaría leer ahora después, que lo escribí en 2003 y desde entonces estoy trabajando por generar un libro alrededor de ese poema. Uh-huh. Pero desde el año 2003, 3 años, llevo ya haciendo ese trabajo. No 2013, es 2013. 2013, perdón, sí, 2013, no 2003. Uh-huh. Antes de escribirlos ya han pasado un proceso mental importante y cuando ya llega la fase de hacer el libro están cerrados. El tema quizá no, quizá pueda escribir otro poema al hilo del mismo tema, uh-huh, pero ese poema está cerrado. Y si hay algo que cambiar, pues debería haberlo hecho antes. Muy bien. Este poema. Llueve. Entre tu parada y mi estación. Repiquetean los paraguas. El tránsito está húmedo. Muy bonito, ¿eh? Sí, pero no es lírico, no es. Bueno, ¿qué llamamos lírico, no? Claro, no es. No es una poesía que trate las emociones. Es que yo creo que también hay un error en muchas veces en la concepción de la poesía, sí. ¿No? Sí, sí. La lírica no es el sentimiento. Claro. Solo, también es el pensamiento, ¿no? Efectivamente. Yo creo que en eso te reconoces porque tú eres, me parece, una poeta muy, muy filosófica, ¿no? Sí, sí. Yo utilizo la poesía como una herramienta conceptual. Y no hay nada que me pueda sentar peor que digas, no, yo escribo poesía y te respondan, ¡ay, qué bonito! Con este tono. Sí, no, que ser poeta es una cosa terrible. Claro, es que no se puede ser poeta las 24 horas del día porque si no mueres. Oye, tenías un poema que querías que leyésemos entre los dos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es un poema que es el anexo de este libro. Por cierto, ¿el libro de qué año es? Este es de 2015. Noviembre de 2015. A ver, esto está sin ensayar, ¿eh? Vale, entonces... Es un poema leído a dos. Has comentado que quieres que lo leamos entre los dos, ¿no? Sí. ¿Y por qué razón? Porque creo que es un poema coral. Es un poema que requiere varias voces. Por la temática, pero también en mi cabeza cuando lo escribí con más de un lector simultáneamente. Muy bien. O sea, este último verso que aparece aquí lo leemos los dos, por sí, lo que dices. Sí, bueno. Sí. Y cuando te... Como muy estás bien. Sin ensayar, pues nos tenemos que hacer señales, ¿eh? También digo que... Vale, yo voy a intentarlo, Raquel. Vamos a ver. La lengua polimorfa ha vuelto a salir. Para probar cómo hemos cambiado de sabor. Casas y casas entre sal y metralla. Nadie ha podido escapar de su aliento. No hay reproche. No hay salida. No hay rencor. Estamos todos pendientes del color del mar que llega embarcado en pateras. Estamos todos pendientes de la radiación de los ratones de laboratorio. Estamos todos mirando mientras otros toman decisiones. El ritmo del sushi se ralentiza. El ritmo de la gasolina. El ritmo de la gasolina. El ritmo de la gasolina. El ritmo de la gasolina. Nos hace bailar. Ruido. No queda más hielo y hay que enterrarlos a todos. No sabemos quiénes son. Solo queda un hueco donde perderse. No hay cenizas. Llorar, bailar. Llorar, bailar. Apagar las luces y desconectar regletas. El agua de mar también enfría radiadores. Rotundos radios de exclusión. Restos de risas. Ronroneos encontrados bajo los escombros. Era un niño. Está solo. Rugidos escuchados bajo los escombros. Era un niño. Está solo. Tiene sed. Riesgo de bailar contra la música. Razones para derrocar, ruegos para contener, rumbos marcados hacia el precio del pan. Para quien come pan, para quien come arroz, para quien come sémola. Cereales marcados por el hambre de la carestía de todos, de la abundancia de acciones. Acciones, activos, audacias financieras, ficticias, ficciones que franquean el paso a los beneficios frotándose los fondos. Fusiones de núcleos. Riego de urgencias. Rotundo bombardeo de bases enemigas. ¡Déjales que se rindan! Si quieren. Ruedas con los radios torcidos, hundidas entre los últimos azotes de la lengua. Chasca y chasca, decepcionada. Sabemos cómo supimos. Bueno, no está mal, ¿no? Muchas gracias. Ha sido un placer. Muy divertido, ¿eh? También a leer así, ¿no? Sí, es un riesgo también. Leer es bonito. A mí me encanta. Leer es vivir, ¿no? También. Sí. En la voz alta, en voz alta, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y en voz interna también. También. Esto... ¿Es tu versión de la poesía social? Sí. Es una versión de poesía social. Porque la contradicción no es solo personal, es también social. Claro. Muy bien. Pues vamos a... Sí. Que te quería preguntar, antes hablando del título, a lo mejor no te he escuchado yo, pero no me quedó claro, ¿no? El esta, ¿no? Construcciones esta posibles, esta. Una de las posibles construcciones con los ladrillos que tenía. Eso me suena al típico nombre de documento de Word, ¿no? No, es como comentaba, la posición de los poemas hace que cambie el significado de unos sobre a otros. Por lo tanto, si yo hubiera comenzado con la última sección que se llama Retratos auto, uh-huh, en vez de con la primera, que son estampas, hubiera cambiado por completo el sentido del libro en general. Por lo tanto, esta es una de las construcciones posibles que podía poner encima de la mesa con los materiales que dispongo. Uh-huh. Muy bien. Mm. Por eso, puntualizar. Y quitar un poco también la potencia del posibles, ¿no? Porque si solo fueran construcciones posibles, podría dar a pie a interpretar que es un mundo que quiero construir, uh-huh, que son posibles y no son reales. No, no. Uh-huh. Sin embargo, construcciones posibles, esta es lo que tienes entre las manos. Me sorprende y me agrada, ¿no? También lo muy consciente que tú eres como poeta de lo deliberado y lo o no de una palabra, de un espacio, de un hueco, de un silencio, ¿no? Eso es algo que digamos, que me parece que te retrata, te caracteriza como poeta, ¿no? Sí, al final tenemos todos de primeras la concepción de que la poesía es eso que se escribe de un tirón, así, lo primero que me sale, que es, además tiene que ser bonito. Tienes que juntar palabras que sean bellas para generar espacios hermosos y liberar tu frustración de dentro y generar algo que sea un objeto bonito. Bueno, que sea bonito, un poema. Pues no, los poemas son objetos de arte, son obras de arte, son intangibles. Y las herramientas que tenemos para generar la poesía es el lenguaje que utilizamos todos los días. Pero el lenguaje que utilizamos todos los días, y lo hacemos de manera inconsciente porque es el uso diario, está bañado de muchos significados. Y una de las labores del poeta es reconocer esas palabras y organizarlas de tal manera que limpie, entre comillas, esa inconsciencia del uh-huh lenguaje utilizado de una manera natural. ¿Cómo ves? En mis poemas no utilizo palabras líricas, realmente. Estoy pensando que, claro, este uso tan consciente, ¿no?, de la palabra, ¿no?, de cada palabra, de las combinaciones de palabras, de las relaciones entre los poemas, contrasta mucho con la otra actividad que haces con lo de Periscope y tal, que el azar es un factor, ¿no? Sí, son la cara y la cruz de la misma relación con la palabra, con el lenguaje, con la poesía. Por un lado, como autora, estoy en la obligación de saber qué estoy haciendo. Tengo esa obligación. No es lo primero que salga de mi mano, ni lo primero que piense. Uh-huh. Es, si bien hay una cierta parte de no control en la poesía, uh-huh, sí es cierto que tengo un bagaje y tengo una intención. Pero por otro lado, el error, el azar, el abrirte a experiencias que te obliguen a hacer cosas diferentes, forma parte del ser humano y de esa experiencia poética. A partir de ahí, te encuentras en posiciones en las que tienes que actuar, en las que puedes reconocer nuevas herramientas, en las que te descubres a ti mismo, porque quien no se pone en riesgo de una manera o de otra, o en una situación que está en un límite, no termina de conocerse, y no es necesario tirarse por un barranco ni hacer ninguna barbaridad, simplemente ponerse a leer en voz alta un texto y descubrir en ese texto si te identificas o no, si te está descubriendo algo del mundo que desconocías, si te está dando una herramienta para poder clavar un clavo que te hacía falta, o si tú tienes algo en ti que te genera rechazo hacia eso que estás leyendo. Eso es una parte de descubrimiento personal también. Uh-huh. Raquel, nos quedan pocos minutos. Uh-huh. Te lo digo para que no quiero que te quedes sin leer. Me gustaría leer dos poemas. Vamos con ellos, ¿te parece? Uno, sí, de Verse. De los de Cabra Violeta, sí, ¿no? De Cabra Verse. Violeta. Uh-huh. De Verse número 0 y otro de Verse número 1. El primer poema que voy a leer es un poema compuesto de dos. Uh-huh. Uno. Calor. Boqueamos sin que esa forma de oxígeno colme las branquias. Si no es de agua, no vale. Nos golpeamos los lomos contra los lomos, mientras retorcerse no es opcional. Solo aquellos que muden a pulmones podrán salir reptando. Si fuera la piel, sería fácil. Los que aguanten la sequía, los que eludan las redes, los que encuentren ese vacío donde depositar sus huevas, los que no pesen o se disfracen de levedad, ellos harán llegar sus genes a la próxima estación. 2. Frío. Suspendidos entre la realidad y el tiempo, ya ni siquiera temblamos. Estáticos bajo el peso, escondidos entre los granos de tierra, esperamos. No todos queremos ser invierno todos los días. Este es de Verse número 0. Ahora voy a leer un poema de Verse número 1. No es buen momento para peregrinar a Lesbos. No hay lugar allí, ni para los que llegan fallecidos. Los cementerios y las morgues no pueden más. Safo se ha presentado voluntaria para abandonar su tumba y generar espacio libre. Pues muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer escucharte estos poemas, conocerte un poquito más, ¿no? Y bueno, hablar esta tarde aquí con tiempo no ilimitado pero amplio de poesía, ¿no? Y hablar de literatura y de la vida, ¿no? Que es lo que hemos venido a hacer. Muchísimas gracias a ti, Armando, por darme esta oportunidad. Pues ha sido, como digo, pues un placer y un honor, ¿no? Y te reconozco que me has impresionado, ¿no? Como poeta. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto por aquí. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You laugh. like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla or chocolate strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. Call the whole thing off. Oh, yes. You like potato. And you like potato. You like tomato. And you like tomato. Potato. Potato. Tomato. Tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, like pajamas, I'll wear pajamas. You got pajamas. Well, we know we need each other, so we better call the